hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Desviación. Muy buenas, humanos, humanas. Estelita, estamos aquí otra vez en el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es la mansión? La tertulia. La, ah, no, sí, no, no. La mansión, anda. Vamos. Anda. Sí, te estoy vacilando. ¿Cómo se llama? Siempre el vacilando. Programa? Bueno, pues ya sabéis que el programa se llama La Mansión, Onda Merlín. Estamos hoy con una pedazo de banda que se llama Invasor, que ahora dentro de un rato hablamos con ellos del disco. Hablamos que lo presentan precisamente este sábado, Sabadete. Este sábado. Exactamente, que ahora luego en la sección de conciertos Estela nos lo va a comentar. Pondremos una canción también de Impersonal, que también lo tenemos por ahí. Y anunciamos su concierto. Mientras tanto, voy a poner una que van a tocar este jueves. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. El email lo hice la señorita Estela. Sí, lamansión69@hotmail.com. Bueno, y también nos podéis escuchar de varias maneras, una en www.omcradio.org, En diferido, en directo, como queráis, porque además nos emiten también en la radio 3 días a la semana más en diferido. El miércoles a las 7 de la tarde, por ejemplo, nos podéis escuchar también el sábado a las 5 de la tarde y luego también el lunes a las 7 de la tarde. Y eso es en diferido. Y luego también pues estamos en varios lugares más que colgamos el programa, que lo dice la señorita Estela. Estamos en Heavy Snow Death, en Heavy Metal Nation Radio, en iVoox, en archive.org y en qué más sitios, nada más, ¿no? Sí, de momento en todo eso. Bueno, por ahí entonces, estamos así. Sí, no, luego, y luego pues eso, entre www.omcradio.org, escúchanos, que ahí nos puedes oír ahora en directo. Exactamente. Y luego pues también en diferido nos ponen varios días. Pues eso es. Pues vamos a poner música de un grupo que los hemos tenido aquí por la radio, que tocan este jueves en la sala Hockey Tone, que ahora tú en la sección de conciertos no lo comentas. Vamos a ponerlo, el tema en concreto que vamos a poner de Entropía Cero, es el tema, se llama Carrera Final. Vamos con ello, Entropía Cero, aquí en el programa La Mansión, vamos con ello. Bueno, pues ahí tenemos una banda que el próximo jueves en la sala Hockey Tone van a actuar, Entropía Cero. Y vamos a poner, después de música de Entropía Cero, vamos ya con Impersonal. Y ahora después en la sección de conciertos nos dices dónde tocan Impersonal. Ah, sí, Estela. Sí, claro. Además tocan con estos chicos que tenemos aquí invitados. Sí, sí. Estos jóvenes, mira. Son muy jóvenes. ¿No? Jovencitos. Somos jóvenes, ¿a que sí? ¿Somos jovencitos? ¿Jóvenes o no? Sois jovencitos. Tengo más años que el hilo negro ya. Bueno, pues vamos con esa noche canalla, que además salís en el vídeo, ¿no? Sí. Sí, correcto. Sí. Vamos con ello. Noche Caralla, impersonal. Que suene en el programa. Aquí en la mansión. Todo el estadio ahí. Otra. bueno, recuerda, bueno, sección de conciertos, Estelita. A ver dónde tocan Impersonal con Invasor el próximo sábado. Concierto recomendado aquí por Onda Merlín, el programa La Mansión. Es en la Asociación de Músicos de Móstoles y además Estelita nos va a decir la calle, sí, el precio, ahora digo todo, la hora, todo, cómo puede llegar, sí. Helicóptero. En helicóptero, en jet privado, en lo que vosotros penséis que en podéis moto, llegar. En moto, andando. Joder, anda que no hay patinete, anda que no hay, sí, transportes. Empiezo, sí, ya, venga, va, que si no. Vale, venga. Bueno, El jueves 19 estarán en Entropía Cero, en la sala Jonquitón, calle Covarrubias 42, metro Alonso Martínez. Apertura a las 8:30, entrada 10 euros. Luego el viernes 20 estarán Ratones Colorados, Intoxicación Mediática. Y Niña del Sur también. En la calle Rosa Pardo, número 2, en San Fernando de Henares, en Madrid. Gratis, a partir de las 9. Luego Blacklist, la banda de Armando de Castro, que está en la sala Barracudas, calle Brescia 19, metro Ventas. Se abre a las 10, inicio a las 10:30. Anticipadas 8, taquillas 10. Luego, ¿qué más? El viernes 20 también, Wolf Crapas. Wolf Weapons y Embers of Pride, que estarán en la sala Cadabra, en la calle Caballero de Gracia, número 10, metro Gran Vía, Callao. Anticipadas 8 euros, en taquilla 10. Y se abre a las 10 a las 8 de la tarde. Y luego ellos, Invasor, que presenta su nuevo CD, Moluda Lave, y Los Impersonal, en la Asociación de Músicos de Móstoles, en calle Fraguas, 10, calle Fraguas 4, metro Universidad Rey Juan Carlos. Se abre a las 9 y los buses son también el 4, 521, 22, 23 y 515A. La entrada son 5 euros más consumición, que es, vamos, estupenda. Y por la compra de una camiseta o CD de Invasor, se entregará una participación para el sorteo de una guitarra Harley Benton, que se sorteará después del concierto. ¿Y qué más? También los Saque Mate, que estarán en la sala Maldito Cupido, en la calle Constantino Lobo de Coslada. A partir de las 11, gratis. Toma ya, madre mía. Que recuerda el de Asamandi y el de Nerdcry también, que... Espera, que es que eso lo tengo en otro lado. Sí, bueno, lo tienes. Espérate, en otro lado. Porque es que eso lo tengo en otro sitio. Asamandi, recordar. Pues venga, a ver, los Nerdcry, ¿no? Sí, no. Nurkri, como decían bueno, ellos. Bueno, va. Sala Revilife, ¿sí? Calle Los Cávilas 4, metro Puerta de Arganda. La banda invitada sin control. Sale a las 8 de la tarde, la anticipada son 14 más gastos de gestión y en taquilla 18. Y el de Asamandi, a ver si lo encontramos. Además, por el Cry viene con buenos invitados, ¿eh? Porque ya sí. Hay unos cuantos, ya han puesto. Uno ya lo han comunicado, pero hay a más. Ver, mira, ¿cuál sí. era el de? Asamandi, el 28. Asamandi. Espera, porque es que hijo mío, aquí. Asamandi y McMartigans, que estarán de Basement Club. En la calle Galileo 26, metro San Bernardo. Anticipadas 15, taquilla 19. A las 7:30 se abre y se comienza a las 8. Muy bien. Todo eso. Pues vamos a poner pues, la canción de Invasor. Vamos a poner esta canción desde el principio. Que suene. Bueno, ¿quién ha venido por aquí? ¿Quién ha venido por aquí? Una banda, uy, se llama Invasor, ¿no? Sí, han venido a invadir, ¿no? Un poquito. A invadir aquí el lugar, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, oyente, aquí estamos. Buenas tardes. Buenos días, yo que sé. Como tanto, la gente incluso lo escucha en la tabla. Lo que sea, da igual. Lo que sea, muy buenas, ya está. Ya está. Quedan mejor así. Sí. Bueno, que el 21 tocáis, ¿no? Ahí en la asociación de músicos, ¿no? Tienen un concepto, mago. El sábado este que viene ya. Me ha chivado alguien. Me lo ha chivado un pajarito. Bueno, sí. Que tocáis ahí, ¿no? Sí, en la asociación. Con los chicos de Impersonal. Exactamente. Tocamos con Impersonal, presentamos nuestro disco, Molon Lave. Y bueno, pues la verdad es que bueno, va a haber colaboración de varias personas, de gente de allí de la asociación, de gente de Impersonal también. Ya aprovechando el tirón. Pues, como ya tienen los bártulos, hemos dicho. Claro, ¿para qué? Os no. quedáis un ratillo más, digo. Ya que estáis por ya aquí. Ya que estáis por aquí, ¿no? Ya, ahí vienen los yaques. Y... Claro. Y bueno, pues sí, va a ser, esperemos que esté bien. Yo creo que vamos a pasarlo bien. Seguramente se llena, porque ya sabéis que las dos bandas se arrastran público. Pues sí. Sí, bueno, y luego aparte la gente que va a colaborar. Por eso. Va a cantar gente de otras bandas, va a tocar la batería gente de otro lado, van a tocar guitarras, van a tocar bajo. Y sí, va a haber un poco de todo. Jo, qué guay. Qué sí, ganas. ¡Qué ganitas! ¡Ay, qué ganitas, sí, de ver a Invasor! Una fiesta, montar una fiesta de lo que se trata. ¡Oh, my God! Y luego tenéis un sorteo, ¿no? Vamos a sortear una guitarra personalizada. Con todo aquel que compre un disco o una camiseta, pues se le dará una participación y cuando terminemos el sorteo, pues la sortearemos. O sea, el concierto. Concierto. Pues sí, claro. El sorteo, sí, hombre. Tienes que terminarlo, sí, el sorteo para terminarlo, porque si no, pues no tiene gracia. No funciona. No funciona. Pero no. Sí, después del concierto se sorteará entre los asistentes y bueno, pues el que haya comprado algo de merchand de Invasor, pues tiene posibilidad de que le toque. Uh-huh. Es una Harley Benton, está bien y bueno, pues ya la verán. Uh-huh. Exactamente. Bueno, nosotros, Estela, ya hemos tenido la ocasión de ver a los dos cantantes, porque al anterior que tenían también, a Pedro también lo hemos visto, a Pedro Guzmán. Ah, Guzmán, sí. Y te hemos visto a ti, ahora a Javier y tal, y bueno, pues la verdad es que pues, es un triunfo, ¿no?, encontrar a Javier, ¿no? Sí, la verdad que andaba yo detrás de él hace un tiempo, porque somos vecinos también, y amigos de hace tiempo. Andaba detrás de mucha gente. Soy el liante. Sí, soy el liante. Sí, bueno. La verdad es que Javi llevaba muchos años sin hacer nada. Uh-huh. Y le empecé a pedir cuando se fue Pedro, digo, échanos una manita y no sé qué. Sí, anda, y poquito a poco a echarle el anzuelo. Sí. Anda, venga, vente hoy. Venga, no. Anda, pofí, vente a ensayar hoy. Oye, que claro, vamos a tocar en tal sitio, banda. Mientras anda. Que encontramos un cantante, no sé qué, venga, tú te las cantas, sí, no pasa nada. Me suena a mí la historia. Claro. Suena, ¿no? Me suena también, sí. Sí. Bueno, que este hombre sabré que tocaba en Furia. Uh-huh. En el grupo Furia de los años 90. De hecho, compartió vinilo con Sangre Azul. Toma sí, ya. Sí. Del Villa de Madrid. Toma ya. Y sí, otro sí. Que llevaba un montón de años, digo, ¿para qué tienes las guitarras colgadas? Eso es. Cogiendo polvo, ven pero aquí. Como cuando los futbolistas cuelgan las botas, claro. Macho. ¿Qué? Igual. Porque, bueno, al final me lió y en una colaboración para un concierto de estos en la Sala del Grito en 2019. Ah, que sí. era, bueno, pues sí, tocar un par de canciones, tal. Y bueno, mi mujer también, joder, pues coño, anímate y tocas y ya tienes tiempo para ensayar dos canciones, te las aprendes. Ya despertaron a la bestia y ya, malo. Malo ya, dije. Ya, malo. Que me quedo. Sí. Que me quedo, estoy a gusto aquí. Bueno, luego pasó un montón de cosas que no vienen ahora en cuento, pero bueno, al final eso nos no, hemos quedado así. Lo viamos. Y la verdad es que ahora, bueno, lo llevamos bien, nos llevamos bien. Bueno, eso es importante, sonamos, ¿no? También. Y sonamos bien. Pensamos todos. Exactamente. Entonces, ¿no? La gente ya lo tiene que decir luego. Claro. La gente lo tiene. Bueno, os vimos en la sala Vicio, que hace poco, pues ahí os vimos también. ¿Ah, sí? En el Vicio sí habéis tocado, sí. Y habéis tocado, bueno, os habéis pateado un montón de sitios, ¿eh? Porque sí. Pasó. Además coincidís siempre con los Aquemate, ¿eh? Últimamente, ¿eh? Sí, tienen la fea costumbre de tocar el mismo día que vosotros, sí, sí. En otro lado. En otro lado. Sí, sí, coincidís. Sí, verdad, te comentaba antes que hablé con Pedro hace poco, con Bronson, y sí. Bueno, ¿para cuándo un bolo? No sé, pues ya para el año que viene, porque, macho, ya... Digo, si no hay manera. No hay manera. Siempre tenéis algo que hacer. Siempre estás ocupado, ¿no? Sí, sí. No estaría mal, ¿eh? Un concepto invasor, saque mate, ¿eh? Un buen cartel, ¿eh? A ver, sí, si sí, la próxima que coincida el día sea porque tocamos los dos juntos. ¿Eh? Eso, claro, eso. Sí, yo creo que sí. En el cartel, por lo menos, ¿no? Esa es la única manera, yo creo, de que... Sí, sí. Porque, madre mía. Sí, sí, sí, sí. Y mira que el Pedro también se va a muchos conciertos, ¿eh? Porque suele ir de público a ver a muchas bandas, ¿eh? Hemos visto en un mogollón de conciertos. Le mola, le pica el gusanillo de con los conciertos en directo. Se lo pasa bien, se lo pasa pipa. Esperemos que venga este a vernos, sí. Vamos, por lo menos puso que iba a venir, que iba a acudir, porque claro, que no había podido hasta la fecha, pero que tenía muchas ganas de vernos, que tal, bueno, pues esperemos que venga. Sí, cuando salga del de Conlada. A lo mejor le da tiempo. No sé yo, de Conlada, Móstoles, no sé. No sé, él nos lo puso, pues que tenía ganas de ver a sus excompañeros y tal, y que bueno, que esperemos que venga. Claro, eso es. Bueno, todo puede ser. Un primer disco ya, interesante, ¿eh? Ya la banda... Sí, porque lo anterior fue un cuatro temas, ¿no? Sí, cuatro temas que finalmente lo llamamos EP, pero vamos, lo que viene a ser una maqueta de toda la vida. Sí, de toda la vida, que empiezas con eso y dices, bueno, sonido maquetero y luego, pues, ya poco a poco, pues... Pues bien chulo que está el CD, hombre, aquí, míralo. Además colabora Isma de Minuez ahí. Ay, escutia, qué majo. No, aparte que es el que ha grabado el disco, ¿no? Sí, es sí. El máquina. Sí. Pobre hombre. Lo que ha aguantado, hecho, ¿no? Lo que hemos hecho sufrir. Lo que ha aguantado, dice. Joder. Ahora cómo arreglo esto, ¿no? Bueno, bueno. Nah, la verdad es que estamos contentos con cómo ha quedado la cosa. Sí, el resultado. Entonces, se oye muy bien, ¿eh? Ha sido un tema que hemos tenido que hacer en dos años, pues que es lo que tiene la autofinanciación. Claro, vale. El año pasado grabamos cuatro canciones, la idea era sacar un EP y a lo mejor este año haber sacado otro, pero como tampoco tenemos prisa, a fin de cuentas, bueno, esto es un hobby, ¿no? Claro, pues claro. Cada uno tiene su vida, su trabajo y sus historias. Claro. Dijimos, bueno, pues mira, aguantamos y el año que viene grabamos la otra mitad y sacamos un disco y fuera. Claro. Y así se ha hecho. Y la verdad es que, bueno, hemos estado muy pendientes de él, de las grabaciones, del sonido, de las portadas, de las imágenes, de todo. Entonces, uh-huh. Ha habido más gente que ha colaborado con este tema que este y yo, por ejemplo. El tema de informático es Nico el que domina. Y la verdad es que ha quedado muy bien. La gente, yo creo que le gusta, y solamente ya ver la portada dices, hostias, esto tiene que ser la pera. Y bueno, pues luego lo escuchas y dices, coño. Pues es más la pera todavía, ¿verdad? Suena bien. Sí, sí. Pues claro. Y oye, que te digan eso, pues quieras pues que no, sí. pues dices, joder, hombre, estaremos haciendo algo bien, ¿no? Uh-huh. Enorgullece. Eso estás todo el día aquí, wow, mamá, mira, que me han dicho que mola. Sí, ya... Sí. Mamá ya no, pero... Bueno, sí, bueno, pero quien sí. sea. Sí. Y los fans lo dirán también, ¿no? O sea, bueno, la sí, mujer. Sí. La mujer. La gente, o sea, cuando bajas de un escenario y te dicen, joder, cada día aún mejoráis, pues, sí. pues coño, eso dices, hostias. Uh-huh. Claro. Algo estaremos haciendo bien, digo yo. Claro que sí. Sí, nos vimos con la banda esta Ross, precisamente, con... Sí, con Rock, de... sí, hombre, sí, calla, es verdad, sí, Scooter, sí, sí, sí, sí. La banda de Isma, sí. La banda de Isma también. En la Vicio. Sí. Mm. Oye, pues estuvo muy bien ese día también. Sí, estuvo muy bien. Molaba. Sí, sí. No, además mola porque la pantalla que pusisteis ahí detrás, con videoclip... Con... Sí, bueno, eso fue un poco... nos dieron la opción de poner en la pantalla estático el logo, o nos dijeron, mira, si queréis que dure el concierto una hora y pico, dice, pues podéis grabar un videoclip con imágenes, con fotos, con lo que sea, claro, que vaya cambiando, de vez en cuando salga el logo, tal. Claro. Y Nico pues cogió, porque tío, es una máquina el tío, y sacó más o menos en el orden del setlist las imágenes que un poco coincidiesen con las canciones. Y bueno, la verdad es que nosotros no lo veíamos porque, claro, estábamos detrás. Está, pero, hombre, sí, estaba detrás. Pero, estaba muy chulo, estaba muy chulo. La cosa quedó, que gustó bastante. Uh-huh. Sí, hombre, habrás visto fotos, habrás visto alguna cosa ahí. Alguna he visto. Alguna habrás visto que... Alguna he visto. Alguna te ha sacado bien, ¿no? Es difícil, sí, pero es difícil, sí. Es complicado, ¿no? Además, un escenario como el de David Fio te da pie también a jugar un hombre, poco. Sí, hombre, el escenario es grande. Lo he dicho muchas veces, el concepto empieza muy tarde allí, eso es lo malo, ¿eh? Es una... Pues sobre todo para la gente que va en transporte público, te lo digo, que deberían de tomar nota un poquito a veces. ¿Ese día no estaba Penedo allí haciendo fotos? Ah, sí, hombre. ¿Estaba el Penedo allí, de Sin Estrés también? De Sin Estrés, lo conocéis, ¿no? Al Penedo. Estaba haciendo fotos allí. Pues ese seguro que sacó. Muy buena foto, ¿no? Muy buena foto saca ese, sí, sí. De hecho, la que tengo yo en el perfil de Facebook es de ¿no? y la mía también, que se te ve a ti detrás. Ahora, a ver si te borro, coño. A ver si te borro. Borra. Es que te gusta sacarme en todos lados. Todos los fregados. Es que son muchos años, Leo, macho. Claro, ahí está. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Porque hemos... ¿Ponemos la intro? No, es que si no salta la 2. Eso ya... No, ¿qué canción ponemos? No sé, llamamos a Robert, que es el que se encarga de estas cosas. Es el Liz. Ángel Caído, tú pones Ángel Caído. ¿La de Ángel Caído? Sí. Bueno, venga, sí, va. Te la dedico a ti. ¿A quién? No sé de quién hablas. Bueno, vamos con esta canción que se llama Ángel Caído, del grupo Invasor. Cambio. Están contando, madre mía, las anécdotas que están teniendo, madre mía, la carretera. Sí, sí. De abuelo Cebolleta. Sí. Sí, de uff, empezamos a contar aquí, madre mía. De muchas cosas. Y no paramos hasta mañana. Hombre, podrías hacer un libro, de las aventuras. Una aventura es otra de... idea. Las aventuras de invasor, ¿no? Las aventuras de invasor. Es otra idea. Hombre, no estaría mal el nombre del libro, ¿no? Sí, sí. Las aventuras de invasor. Porque con la de Salas que habréis ido, anécdotas tendréis unas cuantas, ¿no? Hombre, unas cuantas. Sí, hay. Hay unas cuantas para contar. Sí, sí. Cómo está el percal y todo. Pero no es plan de ahora de ponernos a llorar ni a gritar. Pues no, tampoco. Que no merece la pena, ¿eh? Perdemos el tiempo, es que ya lo he dicho muchas veces, pierdes el tiempo. Nada. Que el sábado vayan ahí a la Asociación de Músicos de Móstoles, que los vayan a ver y ya está. Como dice Javi, nuestro cantante, jugamos en casa, o sea que... Sí, por eso. Si tenemos los tres puntos seguros ya. Exactamente. O gastáis en la pasta ahí y luego si... Mira, os puede tocar hasta una guitarra y todo. O sea, que ala. Si compráis ahí el merchand de ellos, la camiseta o el CD, pues ya está. ¿Y no va con la entrada también? No. No. No, eso no. Ya te da la consumición, majo. Ah, la entrada a una cervecilla. A una cervecilla te da. Y un vaso de agua, no puede ser. Lo que queda cada uno, lo que no da son cubatas. Cubatas tampoco da. Eso te lo pagas tú, ¿no? Sí, que sí, que sí. El cubata te lo pagas tú. Y la botella de vino igual tampoco, ¿no? A cerveza. No sé, yo todo se habla con José. Sí, no, es emocionante, ¿no? Ahí. O un vaso de leche, precio, o no sé, un vaso de leche. Bueno, tú que calla ya con la leche. ¿Quién se va a tomar un vaso de leche más que tú? Un batido de chocolate. No, a mí la leche sola no me gusta. Así que hay gente que sí le gusta, ¿eh? Hay gente que le gusta incluso menear. Mira, esta gente pues pone pues eso, para que te tomes tu cervecita aquí. Ya. Viéndoles a ellos y ya está. Ahí, y viste, disfrutando. La verdad es que sí, que está bien la sala. Está muy bien. Asociación de Músicos de Móstoles. Estuvimos hace poco, que ya comentaremos la semana que viene, haremos la crónica del concepto. La verdad es que están haciendo muchos bolos en esa sala, ¿eh? Han tocado... Ahí tocan todos los fines de semana un montón de peña, ¿eh? Sí. Y pasan gente de todas partes, ¿eh? Mm. Vimos a unos de Málaga una vez. Sí, de Barcelona. De Barcelona también hace poco. Estuvimos con Dark Memories tocando allí. Uh-huh. ¿Eh? De Tarragona estuvimos viendo el otro día hace poco. Y de Valencia. Y de Valencia. Y Javier Gutiérrez también. ¿De dónde era? De Murcia. De ¿Dónde era? De Logroño. Hostia, no me de Palencia, coño. De Palencia. Ah, de lo estaba sacando del mapa ya, Juan. Ah. De Palencia. Palencia, no confundí con Valencia. Sí, sí, de Palencia. Palencia. Con P. Con P, con P de... De Pamplona. Por ejemplo. Por poner un ejemplo, sí, sí. Bueno, la verdad es que mola el nombre de grupo porque es fácil de pronunciar. Porque es, tienes algunos nombres de grupos por sí, ahí que dicen, que... me cago en su padre. Mira, le ha costado antes a Estela a mí me ha costado alguna vez pronunciar me alguno que dices, madre mía, pero Invasor se pronuncia cojonudo. Sí. Además, se busca bien, ¿eh? Lo buscáis con V y encontráis rápido. Con V. Con V, sí. Y además que... Sí. Invasor con B, no sé. No, que... Además, es, en las redes sociales es Invasor Metal y te sale en Instagram, en Facebook y en todos los lados. En todos los lados. Sí, sí. Ha habido ahí por haber, ¿no? Encuentran ahí canciones, encuentran caras conocidas, ¿no? A ver, importante ponerlo de metal. Ah, ah sí, si sí. No te pueden salir los Invasores de Nuevo León. Ah, sí, sí, sí, sí. Yo creo que hacían mariachis y cosas de sí, esas. Es verdad. Nos quieren plagiar, pero no... No, no había manera, ¿no? Vosotros estabais antes, ¿eh? Que vosotros llegasteis antes. No lo sé. No tengo el gusto de... No creo. No tengo el gusto de conocer a esos señores, tampoco. Me suena que tiene que ser de la época de los Panchos. Lo mismo. A saber. A saber. De cuando nuestros abuelos, ¿no? Sí, sí. A saber. Sí, porque Invasor, ¿cuánto tiempo lleváis ya? Pues ya unos cuantos añitos, ¿eh? Pues porque... se formó en el 2015. ¿2015? Sí, os vimos combinar, sí. Digo, con Icarus Dream, el primer... No sé si era el primer duelo. Con Icarus fue el... 2016. El cuarto mío. El cuarto, sí, el cuarto. Llevabas poquito, sí. Sí. Sí. Tú no habías visto un bajo en la vida. Sí, había hecho mis pinillos, pero vamos, llevaba mucho tiempo también, sí. Sin... Sí, lo tenías claro. Muerto de risa. Sí. Tenías ahí abandonado y ya dijiste, venga, digo, venga, vamos a darle de aquí, salida, ¿no? De nuevo porque... Compré. Como él con sus guitarras, ¿no? Yo las tenía colgadas y él lo tenía en el salón. De... El salón ahí. De las flores. De las flores ahí. Le quitaste un poco el polvo y dijiste, venga, va. Venga, voy a desempolvar un poquito. Vamos a aprovecharlo bien. Sí, sí. Esto vale un dinero, joder, habrá que tocarlo, ¿no? Sí. Hombre, claro. Y mira cómo si nos no, vemos ahora. Se estropea. Es que se estropea, ¿eh? ¿Verdad? Las cosas si no lo tocas, se estropea. Sí, seguro. Verdad, las cosas... las cosas hay que usarlas, ya lo he dicho muchas veces. ¿Tienes una voz? Pues cantas. A ver. Claro. Aunque sea en la ducha. Aunque sea, aunque sí. Sea en la ducha, sí. Sí. No, y si te grabas, a lo mejor te puede hasta molar y todo, decir, joder, ese, oh, joder, qué bien canto. Sí. Sí. Sí, porque aquí el señor, no lo hemos dicho, que estabas en Furia en los años 90. Yo, a ver, yo toqué con ellos realmente, pues, 3-4 bolos. Pero casualmente fue en Canciller, en sucursal con Salón de Algeciras. La última vez que estuve en Madrid, antes de ahora. Sé que han revuelto. Sí, han revuelto. Han vuelto a la Revilife y lo dije, decían, llevo 35 años sin ir a Madrid. Y le escribí yo, digo, coño, digo, ¿te acuerdas que tocas? Sí, sí, pues yo estaba allí. Y hostia, claro, ya empezamos a hablar. Y luego, pues, no sé si otros 2 o 3 conciertos ya en salas así más pequeñas. Pero bueno, esos 2 gordos y me los comí yo con ellos. A primeros de los 90. Luego la cosa se fue cada uno por su lado y... Uh-huh. Y hasta que me lió este. Claro. hace 4 días, como alguien te dice. Llegó él y dijo, venga, tira. Al cabo de 30 años. Cógete la guitarra y vente y déjate. Anda. Y polla me estoy. Déjate. No mal que somos 2 chavalines. Bueno, chavales. Venga, va. Y ya llegó un concierto, llegó otro y dijiste, oye, pues esto me gusta, mira, ¿no? Esto mola. Y ya, ¿cuántos van ya? 10, 12, 9, ¿cómo sé? 12, por lo menos. Por lo menos 12, ya. No sé. Uy, vaya, ya unos cuantos. Ya unos cuantos de la lista, sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿pensáis ir fuera de Madrid? Hombre, tiene que empezar. ¿Qué quiere decir? Yo qué sé, Valencia, Barcelona, o en mente está. Cuenca, Soria, yo qué sé. Sí, idea. Es una por cosa ahí. Que tenemos en mente. De hecho, por eso te comentaba antes que tocamos hace, bueno, primero de junio. No, primero de junio fue, sí, tocamos con Dark Memory de Barcelona. Y la idea, bueno, pues es un poco devolverle la visita. Lo único que, claro, tiene que darse la situación. Ellos nos dijeron de que tenían un vuelo en Zaragoza y tal. Y Y también nos echa un poco para atrás el tema de decir, coño, en Zaragoza, los hijos que toque a alguien de Zaragoza para que te lleve gente, porque si vamos nosotros de Madrid o otro de Barcelona y no nos conoce ni el tato, pues tú me dirás. Ya ves. Entonces es un poco un poco de, bueno, si yo voy a Barcelona, pues mañana te vienes tú a Madrid. Y más que nada porque tú vas a ir allí y si ellos tienen su público, pues te van a ver a ti. Y si ellos vienen aquí, pues nosotros vamos a llevar al nuestro y les van a ver a ellos. Entonces, es una cosa complicada. Porque sí, tenemos ganas, efectivamente, de salir de, pues eso, ir a Bilbao, sobre todo por Facebook, la gente, joder, no venís a Bilbao, no venís a no sé dónde, ¿no? Y es también un poco tirarse al barro, o sea, es pagarte un viaje para ir a un sitio que lo mismo luego no te merece la pena. Pero bueno, sí, algo habrá que hacer. Entonces, la idea un poco que tenemos es empezar a movernos en sitios que podamos ir y volver en el día, a lo mejor, a ver qué pasa. Sí, así como alrededor de la Comunidad de Madrid, ¿no? Cuenca, Toledo, sí, cosas de esas, ¿no? Más cercano, sí. Más cercano. Pero bueno, que no descartamos si sale una cosa de estas. No, tirar la manta a la cabeza de Bilbao y eso es localizar y hablar con grupos sí, de allí. Sí, claro. Sí. Porque ya tocáis un grupo que sea de allí local, vosotros y otro más o lo que sea, ya, por lo menos algo es. Porque claro, también os tienen que conocer por ahí. Claro. Y luego lo extraéis a la asociación de músicos, que a vosotros os viene de puta madre, tocáis en casa. Hombre, todo se ha dicho que mi mujer tiene muchos primos en Bilbao y calla y por ahí. Ah, pues nada. Y sí, pues nos han dicho alguna vez que allí la gente sí va a los conciertos. Uh-huh. Es lo que tiene. Cosa que madre, madre mía. Cosa que aquí no. Madre, madre mía. Aquí es que hijo mío. O eres Iron Biden y pagas 200 euros. Sí, vamos. Luego la gente no quiere qué pagar. Qué caro, pero de estadio lleno. En dos horas. De estadio lleno, en dos horas se han acabado las entradas, coño. Si solo se ha visto 300.000 veces esa banda, coño. Os preguntarán, ¿y tenéis consumición? Seguro. Más de una vez, seguro, ¿a que sí? Sí. Pero los Maiden no te dan consumición. No, eso. Y no te dan nada. ¿Sí? Y pagas un porrón de dinero. Luego la cerveza te cuesta 6 euros o yo qué sé lo que te y cuesta. Y pagas el avión privado que tiene el Dickinson y tal. No, eso sé. Es otra cuestión de la gente. Yo ahí, como he dicho mil veces, como son grupos que ya he visto en su día. Sí, los has visto. Y en la mejor época. Pues ya está. No estoy por la labor de gastarme ni 100 ni 200 pavos. Pues no. Que pierdes el tiempo. Me quedo con el recuerdo que tengo y... Exactamente. No, porque luego es lo que hablamos, que la gente se gasta 170 euros en entrada a uno de estos y luego pones tú una entrada a 8 pavos y te dicen que, joder... Que caro, ¿verdad? ¿Sabes? Sí. Y con consumición. Claro, son cosas que tienes que estar estudiando porque pues, como ahora hemos puesto la entrada a 5, porque realmente hemos sacado el disco, hemos sacado camisetas... ¿No? La gente le cobra 10 euros por entrar y luego no te compra una camiseta. No, es que no tiene... Es así. Claro. O sea, la realidad es que no tiene pasta luego para comprar una camiseta. Claro. Vale. Es que es así. No, tienes que ponerlo así, ¿verdad? Tienes que llegar a un acuerdo y decir, ponerlo a un precio razonable para que la gente vaya. Porque claro. Si no, al final las salas cada vez van a estar más vacías. Y es muy triste el panorama. Pero bueno, sí. La gente... Incluso a veces que lo pones gratis y tampoco van. Ya. Porque tú y yo lo hemos vivido eso. Nosotros lo hemos vivido y vivido, ¿eh? Con dos grupos en Móstoles. En Móstoles que tocaron hace años. Dos bandas y siete personas. Y siete personas. Que son muy fuertes, ¿eh? Bueno, si el problema es que tú tienes que tocar igual para siete que para 200. Sí, sí. Y luego... A ver, y otra cosa que estamos viendo que se lleva mucho ahora, pues lo comentábamos el otro día también, es el tema este de la taquilla inversa que están empezando a hacer. De no cobrar entrada y que la gente, pues al final del concierto, que te dé lo que ellos crean. Lo que pasa es que eso también es un arma de doble filo, porque sí. O sacas un dinero o hay gente que dice, vale, ahí te quedas. No sé. Como en los sobres de las bodas, que encuentras nada, o en otros encuentras 100 euros, yo qué sé. Los sobres de las bodas son unos cabrones, la gente que no pone. Pero de repente abres el sobre y no hay nada. Pues esto es un poco ahí, ¿no? Sí. Pues sí. Gracias por la comida, ¿verdad? Sí. He comido muy bien. Pues nada, me llevo el tenedor. ¿Cuándo os casáis otra vez? Sí. Bueno, Invasor está para bodas, ¿eh? Puede tocar en cualquier boda, ¿eh? Si bautizos alguien, y comuniones. Si alguien quiere contratarlo. Que avisen con tiempo para sacar Paquito Chocolatero, porque hombre, no la dominamos todavía. No dais todavía, ¿no? Bueno, la fiesta pagana, sí, ¿no? Esa que la escucha todo el mundo. No, pero les podemos hacer la lambada o el despacito, una cosa de esas. Alguna cosa de esas. Sí, cosilla de esas, ¿no? Alguna cosilla. O una de Scorpions, le hacéis una baladita esa que escucha la gente, ¿eh? De Scorpions. Bueno, pero sí. Le ponemos la nuestra. Ah, bueno, sí. También. Hombre, tenéis una baladita vuestra, es verdad. Sí, sí, ahí está. En ese disco. En este disco de 10 canciones. En ese. En ese en concreto. Que no hemos dicho el título tampoco. Cómo se titula, ni de qué portada, ni todo eso. No vamos a hablar nada del disco. Estaba hablando de mañana tocan en el Móstoles. No, mañana no. Mañana no. Si quieres tocar mañana, pues puedes tocar mañana. Si hombre, pues poder tocar, puedes tocar ahí ya. En el local de ensayo y tal. Eso sí. Si acaso el jueves. El jueves, a lo mejor. Iremos a ensayar. A lo mejor, ¿no? Toca, ¿no? Ahí. ¿Cuántos ensayáis? ¿Dos veces a la semana? ¿Tres? ¿Cuándo podéis, sí, no? Vamos 2 días a la semana, generalmente un par de horas. Sí, hombre, está bien. Ahora que se acerca el día D, hora H, estamos yendo 3. Claro. 3 horas. Y, claro. Y se nota también, pero bueno. Y pues pero generalmente martes y jueves y vamos de 7 a 9 y ya está. Tampoco. Como más o menos está todo rodado. Claro. Uh-huh. Otra cosa sea cuando se acerca un bolo o algo de esto que dice vamos a ponernos las pilas y sí. Pues, sí, que te ensayéis un poquillo más, ¿no? Y más en este caso que, como hemos comentado antes, va a colaborar gente que han estado pasando por el local y han estado allí. Parecía aquello la consulta del dentista. Del dentista. A ver, siguiente. Sí, pase. Date de los hermanos Max, era aquello. Venga, tú ponte ahí. Canta. Toca esto. Gastronomía. Pero bueno, bien, contentos con. Creemos que va a estar bien la cosa. Claro, o sea, aquello. Sí. Hay que llenar el sábado el lugar ese. Del Bróstoles, ¿no? Le llaman Bróstoles, ¿no? No sé, es que yo somos de Alcorcón tampoco. Ah, bueno, entonces. Nosotros vivo en Alcorcón. Vamos allí a trabajar, nada más. A trabajar, nada más. A la noche. Ay, qué bonito, bonito. Vamos a poner, ¿qué canción ponemos ahora del disco? ¿Qué os apetece escuchar? Pues si quieres poner No lucho por ti, vale. Es una canción bastante. Nos gusta. Os gusta demasiado, ¿no? Pues vamos con ella. No lucho por ti, del grupo Invasor. We'll be right back. aquí termina. Se te di odio en cada latir porque ya no lucho por ti. Pues ahí teníamos la canción que sonará. Sonará ese sábado porque, hombre, si es presentación del disco, saldrá todo el disco. No creo que dejéis ninguna. Todas. Claro, todas. Todas y más. Y más. Algo más. Que tenemos sorpresas que no la vamos a contar porque si es sorpresa. Tenéis que ir y hasta. Claro. Y lo veis. ¿Te ha contado alguna vez alguna sorpresa? Pues no. Así que. Aquí no contamos las sorpresas. Exactamente. Tenéis que ir y punto. Exactamente, tampoco vamos a decir quiénes van a subir al escenario ni nada, tampoco. No. Ni. Eso ya se verá el mismo día. Este y yo, seguro. Este... hombre, sí, hombre. Ella seguro. Hombre, está claro. Pues si no vais vosotros ya, mal asunto. Oh, mal asunto, diría que no. Que no si se no presentara. Vais vosotros ya, no. Imagínate, sé yo. Presentación del disco y no se presenta el que presenta el disco. Claro, es un grupo cachondeo. Ese es un cachondeo que tenemos cachondeo. En el Facebook cuando este pone el evento y ya, pues este asistirá, el otro asistirá. Me interesa, pero ¿cómo me interesa? Tendrás que ir desgraciado. ¿Cómo? ¿Cómo me interesa? Sí, sí, sí. Empiezan con el cachondeo. Pues yo no sé si no tengo otra cosa que hacer, voy. Voy. Sí, a lo mejor ya, voy. A lo mejor no. Yo creo que ya. No sé. Lo mismo me quedo en casa con peli mantita y ahí te quedas. Ahora cuando empieza el frío dan ganas. Sí, sí, dan sí. Ganas, sí. Mejor que haya quedarse allí en camiseta de equilibrista a tocar la guitarra, déjate de... No tener que recoger todos los trastos y todo, los cables. Sí, cuando tenga cerca. Madre mía. Cuando tenga cerca lo caro. Eso es lo que peor llevo yo. Sí. Y aquí dentro de lo malo... Es bajar está la escalera cerca. Y soltarlo. Y pero, soltarlo, sí, pero en otro pero sitio... cuando tienes que mover, digo yo, a toda la guarnición desde Móstoles hasta la otra punta de Madrid, dices, hostias. Ya. ¿Cómo has pasado? Yo en veo el con las bolsas de cables. Sí, ya. ¡Uf! Yo veo que empiezan a sacar cables y más cables. Sí, sí, ¿no? Para esto, si para te, otro, lo si demás allá. Si te pones la sala, la batería no va mal la cosa. No va mal, sí. Sí, sí. Alguna vez te la pone, pero... Mira, el EVE lo ponía, lo que pasa es que el parche ya estaba jodido, estaba de tantos años que esa... El EVE era un sitio que sí lo ponía, pero... Ya digo, estaba destrozada la batería de tanta gente, de tantos músicos que habían pasado por aquí. Claro, tú imagínate, 38 años que se tiró el galito ese. Sí. Ahí en Vallecas. Aquel... No sé si llegaste a tocar ahí, Javier. No, ¿no? Nos ofrecieron un vuelo con la antigua formación. Ah... Se había caído un grupo y nos llamaron que se queríamos y bueno, la verdad es que no estábamos tampoco para... O sea, tuvimos que ser realistas y decir, Fue una oportunidad única de decir, joder, entrar en el EVE así como... Pero las cosas eran las que eran y... Claro. Claro, tenías que ensayar, que era lo que realmente... Pasar acá las canciones bien, ¿entiendes? Exactamente. Claro, no... Que ya que tocas en un lugar así, hacerlo bien. Claro. Claro. Bueno, hay grupos que les gusta tocar a como suene también, según... Sí, como... sí, hay de todo. Pero oye, música, pero... si te gusta ser perfeccionista y que te quede bien... Claro. Y que la gente te escuche bien... Hombre, pues lo suyo. Sí. Es lo suyo, vamos. Ya no sé perfecto creo. Tampoco, pero ya que haces algo, aunque sea un hobby, te gusta hacerlo pues bien. Que esté bien, claro. Como digo yo, para subirte a un escenario y hacer ridículo, pues no. Para eso te quedas abajo. Claro. Y lo haces abajo. Estás con la cerveza haciéndolo abajo. Ya está. Sí, porque el día de Silicona, tú, Miguel, me preguntaste eso. Bueno, ¿qué tal hemos sonado? Tal. Tú sabías que había sonado mal el concierto, sí. Porque ahí es un concierto. Y Carlos Dream sonaba muy bien, porque hay que recordarlo, las cosas como son. Y tú lo sabías, y me dices, joder, pues la verdad es que sí, pero de todas formas, yo te animé. Te dije, no te preocupes, habrá conciertos mejores. Pues sí. Que al contrario, no hay que hundirte, hay que seguir hacia adelante. Exactamente, son cosas de las que hay que aprender. Exactamente. Claro, ahora sé lo que no se debe hacer. Exactamente, ahí está. Que eso es lo bueno. Con los Melkor, que estaba Antonio de Impersonal también. En la misma sala también tuvieron problemas con el sonido y también les pasó. Sí, cuando también es problemas con el sonido también les pasa. Y de vez en cuando tiene unas... con los... ¿cómo se llama estos otros? Espera, no me acuerdo el nombre. Bueno, ¿cuál? Los que tocaban con ellos ese día. Jaime se llama, que has hablado tú hace... Ah, sí, con Histeria, sí. Histeria, eso. Con Histeria, sí, con la banda esta de... Histeria. De Madrid, también. De madrileña también. Sí, ya que te ahí digo. Pero hay veces que también vas y suena fenomenal, que según. Pero bueno. Sí. Pero no te decía por el sonido, Estela. Yo decía por cómo se había sonado el concierto de ellos, que no lo la ejecución, ¿entiendes, Estela? No estábamos hablando de... Sí, bueno, a veces también el sonido también influye en los conciertos también. Si no te escuchas arriba, es jodido también. Sí, sí. Se pasa muy mal, ¿eh? Se pasa muy mal. Hay salas por ahí que, madre mía. Y eso es bastante a menudo. Sí. Es muy habitual. Sí, hay algunas que preferimos no nombrarlas porque es que, ya te digo, pierdes el tiempo. No, pero en términos generales es decir, joder, ¿por qué estoy en el local que tengo...? Bueno, ahora porque estamos tocando por línea con pedaleras y tal, y bueno, por probar otras cosas... Diferente, pero coño, sí. En el local cada uno tiene su amplificador y dices, joder, yo me oigo yo, oigo al otro, oigo la batería, oigo... Sí, sí. Y subes a un sitio estos que tienes altavoces, monitores por todos los lados. Por todos los lados, sí. Me oigo yo y no oigo aquel. Y de la batería oigo el bombo y poco más. O no te oyes a ti mismo, que es peor. O oigo a todos, pero peor, yo no me oigo. Que eso me ha pasado unas cuantas. Sí, ¿verdad? Y a veces los monitores apagados... Que a veces dices, joder, tienes un monitor, coño, ¿para qué le tienes? Sí, sí. De puerto de risa aquí. De atrezo, para hacer bulto. Hacer bulto para decir, joder, que, cómo va la sala, si tiene hasta... Entiende, anda abajo. Que subes el pie y queda maravilloso. Sí, sí. Sobre todo cuando subes el pie y haces... ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¿Qué me suena eso? Sí, ya lo veréis, que será, ya, ¿no? Ya lo veréis, ya. Ya lo veremos, lo veremos. El más gordo que hay, además. Sí, sí. Como te apoye, vaya, pues tener cuidado. Sí, vais el monitor y tú y la guitarra y todo a hacer puñetas, pero... Sí, sí, sí. Ay, bueno. Aparte de este concierto, ¿tenéis alguno más cerrado o no habéis cerrado ninguno todavía, no? No habéis cerrado ninguno, ¿no? De momento no. No habéis cerrado todavía. Ahora en principio, a ver, hemos dedicado desde la vicio... para esto, o sea, precisamente por eso, porque va a colaborar gente y claro, han ido pasando estos meses por allí. Bueno, mentira, ahora están vendiendo todos a última hora. y en principio no tenemos nada pensado, pero bueno, si será alguna cosilla, lo que sí tenemos es que ponernos en serio porque hay apuntado allí 3-4 canciones que las tenemos allí abandonadas por estos temas, precisamente. Entonces, a ver si ya decir, no hay nada pendiente, vamos a liarnos con esto y con esto, porque si no, pues la cosa no progresa. Claro. Entonces, a ver, en principio nosotros tenemos pensado que para 2025 seguramente saquemos otro disco. Aunque la película sea básicamente como esta. A lo mejor este año que viene grabamos la mitad y en el 25 la otra mitad y para septiembre, octubre lo sacamos. Y bueno, pues pensamos que para esa primera parte del disco ya hay material. Pero claro, lo que te digo, que está apuntado allí en la pizarra, la tablatura, la hostia, pero que como estamos con esto de momento, pues no nos hemos podido poner con ello. Pero en cuanto que tengamos ya un poco de vía libre, decir, vamos a trabajar con esto. Y con los nuevos sí, temas. Evidentemente los temas antiguos, pues darle una vuelta de vez en cuando, pero vamos a centrarnos en sacar otras cosas. Porque, no sé, básicamente ahí está lo que hay. Ya te digo, hay alguna canción más, pero en principio no tenemos pensado meterla en... Sí, para directos y cosas de esas también, pero no tenemos pensado meterlas en disco. Sí, a lo mejor en algún futuro a lo mejor os apetece grabar esas canciones que estáis tocando. Bueno, de hecho en ese disco hay dos canciones que estaban en el EP con el anterior cantante, el anterior guitarrista y con... Sí, la de Juicio Final y la... Y Furia, eso. Uh-huh. Eso es, correcto. No me equivoco. Sí, se le ha dado una vuelta de tuerca también. Claro, sí, hemos modificado unas cosillas y se ha vuelto a grabar. Uh-huh. Evidentemente. Así que las canciones, ya las originales ya están hechas. Exactamente. Claro, si llevas a hacer una nueva, pues la cambias, claro. Ya la retocas como lo que has aprendido, claro. Y todo. A ver. Es lo que tiene. No vas a hacer la canción como... Es como los grupos estos que hacen tributos y le hacen clavadas. Pues coño, aporta algo, no sé, aporta algo nuevo, no sé. Hazte más propio, mejor. Hazte más propio, no sé. Sí, bueno, eso hay diversidad de opiniones. Eso dicho, siempre, no voy a entrar. Cuando haces versiones o algo, lo suyo es llevarlas a tu terreno, claro. Claro, no hacerla como el original, porque claro, eso ya está lo original. Si quedarme a ver cualquier grupo grande, Metallica, Sarrose, de quien sea, que han grabado versiones, pero con su sonido. Sí, propio. Sí, las han retocado. Y están, están estupendamente esas versiones. Sí, a ver, es que ¿cuántas versiones han mejorado a la original? Sí, de hecho, sí, claro. Sí. Es que eso es un tema escabroso, de todas formas, porque tú, si tú haces una versión de una canción, pues le puedes meter tu estilo. Pues otra cosa es que tú tengas una banda tributo. Si haces una banda tributo, o sea, es que lo tienes que clavar. Sí, lo tienes que lo clavar. Tienes que clavar, sí. Pero los movimientos del tío y los solos y el otro. Todo. Y, eso es lo suyo. Pero bueno, que es más fácil que sacar tus canciones y decir, sí, aquí estoy yo. Claro. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Evidentemente, cada persona es un mundo y cada uno que escuche lo que les haga nadie, no lo vamos a obligar aquí a la gente con un... Bueno, estamos con un cuchillo, amenazando a la gente. Escuchar invasor. Y hay personal, que no olvidéis, el 21 de qué mes... ¿Octubre? De noviembre. ¿Qué noviembre? Noviembre. No, no confundas a la gente. De octubre. 21 de octubre, no olvidéis que hay una cita en una localidad madrileña, de Madrid, España, el mundo entero, que se llama Móstoles. Y hay una asociación de músicos que se llama así, Asociación de Musas... De Músicos de Móstoles, de hijo. Móstoles. Que te enrolla más que la persiana. Exactamente. Y tocan dos bandas. ¿Vas a ser puntuales? Porque es que ya te digo que aquí en España los conciertos puntuales dejan mucho que desear, En principio sí, a ver, yo creo que la entrada es a las 9, se abren las puertas, creo que Impersonal empezará a las 9:30, por ahí. No lo sé. A nosotros ya, yo voy a estar, seguro. Puntual, sí, tú vas a estar ahí. Y este también, no sé. Sí, luego es que tampoco depende de nosotros la cosa. Ya, depende de muchos factores. En hora rock, en vicio, en sitios de estos, te dicen, no, tocáis a las 10, vale. Y a las 10 a lo mejor te dicen, oye, vamos a esperar media hora a ver si viene más gente y tal. Y dices, pues vale. Y tienes que tragar, a ver, ¿qué haces? Ya, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Muchas veces dices, joder, media hora, no porque media hora va a venir más gente. A lo mejor no viene, a lo mejor. Y encima la que ha venido, encima la cabrea para el siguiente. Exactamente. Y es que lo que tienen que, no sé, que mirar esas cosas. Los conciertos no empezar tan tarde. Porque mira, la sala vicio, por ejemplo, cuando la pandemia empezaba muy, muy pronto. Claro, no tenían más remedio porque si no... La gente no podía volver a casa. Estaba encima el toque de queda, no sé qué. Eso, ahí sí que la gente... ¿Qué pasa? Que no tira de coche. coge el transporte público, se vuelve a casa, se toma lo que quiera y, claro, ¿entiendes? Pues estás relajado. Pero de otra manera ya tienes, ya obligas a la gente a coger el puto cochecito. Así que... Lo obligas ya a cogerlo. En concreto la sala bici ahora tiene unos horarios y que no es lo mismo a lo mejor decir los domingos, que te hacen un concierto. Ah, bueno, sí, bueno, sí. A la una, que luego son las dos o las, o las tres, o las cuatro, bueno, que alguna vez ves. Pero bueno, oye, sí, pues vas allí, ves el concierto, te tomas una cerveza, te hacen una paella, te hacen y conmigo, que a lo mejor un retraso que dice, oye, está programada a las 8, pero empieza a 8:30, vale, son horas más prudentes. Sí. Pero claro, no, espera, y que te den las 11 de la noche y dices, no, sí, entre que acabamos, claro, las 12 y pico. ¿Y a qué hora vais al local lo luego la también? La gente ya se ha quedado sin transporte. Sin transporte, sí. Claro, claro. Y aparte vosotros luego para ir al local de ensayo a descargar las cosas, eso también, es, ¿entiendes? Que luego encima, claro, que a qué hora dormir luego ese día. A la hora ya amaneciendo ya. Generalmente cada vez que damos un bolo yo estoy en torno de las 3:30 en casa. Sí, o 4. Sí. Claro. Que sí, pues, mínimo. Te dan, sí. Entre que recoges, sí, entre no sé qué. Sí, terminas allí, entre que, bueno, saludas un poco, hablas con uno, hablas con otro, ya venga, vamos, te pones a recoger. Y lo que te digo, si la vas a poner la batería no va mal. Claro. Pero ponte a recoger la batería, desármala, quita herrajes, mete cada cosa en su sitio, mete en la funda, pum, la carga todo, los amplificadores. Y se hace muy pesado porque dices, encima... ¿Por qué no tocaré la armónica, coño, que me la he hecho? Ah, es verdad. Que me la he hecho al bolsillo, pues, y me, sí, voy. Es verdad. O el pito, coño. El pito, es más sencillo, sí, eso. Dice, adiós, compañeros del grupo, adiós, yo me voy para casa, adiós. Robert, deja la batería, prueba con una pandereta, coño, y déjate de... Experimento de la batería. ¿Por qué encima tienes tantos costos en la batería? Madre mía. Con un cajón flamenco de esos que no pesa mucho. Ah, es verdad, un cajón flamenco, sí. Hay grupos que han tocado con cajón flamenco. Lo que pasa es que... Sí. Si tienes ya más sonido, unos bongos de esos. También. Ah, también, sí. Pues mira, eso te los coges y te los llevas así. Pero sí, es hay un trabajo. La gente es que a lo mejor no lo claro, ves. Que va a haber un grupo, a no ser que toquen uno o haya tocado, es un trabajo que eso no lo ven, claro, que tú tienes que llegar allí con todos los trastos, monta, enchufa, prueba, y que suene bien, y este me hace ruido y el otro no le oigo, y ahí se va tiempo, porque realmente nosotros tampoco somos de estar una hora... tenéis 25 minutos para probar, una vez que suena, a lo mejor nosotros en 10 hemos terminado, ¿sabes? Suena bien todo, venga, vamos a hacer esta canción, vamos a hacer esta otra, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Bien, cojonudo. Además, con el rollo este de los inalámbricos, ahora nos bajamos. O me bajo Se baja, verdad. Nico, se pone en el centro, coño, pues no me oigo yo, a ti te oigo muy alto, tal. Pero vamos, generalmente 10-15 minutos a correr. ¡No toquéis nada! Ahí se queda. Ahí. La puta es que luego el técnico toca. Luego toca porque como hay otra banda, toca. Toca y no, y encima no lo apunta porque tenía que haberlo apuntado. Porque dice, joder, más o menos para apuntar, más o menos en qué. Nosotros dimos un bolo que a mí se me oía una brutalidad. Yo no escuchaba apenas nada. Robert nada más que me decía que me oía a mí solo. Y habíamos tocado con otra banda. Es que no quiero dar nombres. Pero a mí me da la impresión de que el tío nos puso el sonido de los otros. Y ahí lo dejo. Ya. Yo me acuerdo de una sala, no sé si te acordarás de la sala Thunder de Alcorcón. Sala Thunder. Sí. El mini canciller. Sí, el mini canciller, sí. Yo no me acuerdo de eso. Sí, pues esa sala me acuerdo yo que tocó una banda que hizo la prueba de sonido, que se llamaba Sentencia, hace años. Y hicieron la prueba de sonido, sonaba todo de puta madre. Cuando subieron al escenario, había cambiado todo. Dices, joder, que ahora cómo no sonamos tan mal. Al final, hasta que pudieron regularlo otra vez, madre mía, ya estaba a la mitad del concierto. Dices, madre mía, con un cabreo el grupo, dice, joder, pero si en la prueba de sonido estaba todo de puta madre, estaba todo... Madre mía. Al final los grupos se cabrean. Sí, luego está la otra cara de la moneda. Luego a lo mejor arriba tú te oyes como el culo y dices, joder, no me lo... Y bajas y te jodas, no, que te cagas, no, de puta madre. Pues, es que fuera, dices, es que no es lo mismo fuera que de dentro, muchas veces... Si te dicen como el de Leve que dijo a uno... Oye, ¿vas a cantar así todo el rato o qué? hostia. Y el otro pobre se quedó como... Oh, es verdad. ¿Eh? Sí, pero es que se lo dijo así, ¿eh? No estaba allí en la prueba de sonido y el chico cantando y no sé qué. Y le dijo, oye, ¿y tú vas a cantar así todo el concierto? Pues son las canciones así, a ver, ¿eh? ¿Qué quieres y el que otro haga? Se quedó como, ¿eh? Sí, vale, sí. Apaga y vamos, ¿no? Apaga y vamos. Pero se lo dijo todo sincero. Ahí. ¡Hala! Puede haber, a saco. Puede haber dicho, yo qué sé, más sutil, no sé. Puede haber dicho. Madre mía. Bueno, a ver si mejoras un poco. No, dijo, no, es que, yo creo que el otro le dijo, no, si es que son así, me parece. Así, vamos, así. Hombre, las canciones las habían hecho. Pero vamos. Así, eso coge y decirle, sube tú a ver si lo haces mejor. Ahí está, ahí está. Es también. Que es muy fácil criticar, muy fácil, sí, muy fácil. Sí. Pero es que fácil. Se lo soltó. Sí, sí. Que yo dije, madre mía. Porque no todo el mundo vale de ¿cómo músico. Te pasa, no todo el mundo sabe claro. tocar algún instrumento. No, pero este era el que cantaba. Sí, era el que cantaba y bueno, tocaba en la guitarra también. Allí. Tocaba la guitarra también. Sí, pero le dijo lo de cantar. Sí. Le dijo lo de cantar, que si iba a cantar así todo el rato. Ojo, el otro pobrecillo. Voy a hacer una de Perales ahora, ¿no? Bueno, vamos a poner otra que estamos casi acabando el programa. ¿Qué ponemos? ¿Qué canción ponemos? ¿Cuál os apetece? No sé, ¿de alguna, macho? ¿De alguna, Miguel? Pofi. Juan Carlos. Eso, joder, te estoy todo el rato llamando. Le estás llamando a Miguel todo el rato. A ver, el Alzheimer, majo. ¿Quién coño será Miguel? Ay, perdón, Miguel. Joder. ¿Digo de Miguel? Malado con Miguel. ¿No era Juanjo? Miguel. Sí, sí. ¿Es Juanjo? Juanjo y Juan Carlos. Y Juan Carlos, ya está. Listo. Sentencia. Vale. Vale, pues vamos. Vamos a poner esta canción como el grupo ese que estaba diciendo yo antes, Sentencia. Ese. Cógete, vamos con ellos, Sentencia. We'll be right back. noches. Sí, porque ese concierto no empieza por la tarde, ni por la mañana. Ese es de los de noche, esos de nocturnos. No es de niños pequeños. Que han salido los lunis ya a esa hora. Los lunis sí, a esa hora ya. Los lunis ya se han ido a dormir. Sí, eres muy mayor. Te quedaste en el Casimiro. Casimiro. Por lo menos, ¿no? El Casimiro, sí. O la familia Tenerín. Me quedé en el cabrón. ¿Qué tiempos aquello, no? Vamos ya a la ves. Cama que hay que descansar. No sé, yo no estaba. Los cabrones. Ya ves. Sí, vamos a descansar, sí. Para que mañana podamos madrugar, decía. Sí, sí. Sí, sí. Fíjate que lo estoy viendo. Sí, sí. Parece ayer. Parece ayer, ¿eh? A veces... Y no ha llovido, no, es que es de estas cosas que dices, joder, esto hace... Y dices, ha pasado 20 años de esto y no me he enterado, macho. Ya ves. Mira, este programa lleva más de 20 años, en octubre cumpliremos 21, todavía estamos en 20 años, y parece ayer cuando empezó tal el programa, cuando empecé con mi colega Iñaki de Stigma. Y no sé, incluso hemos hecho el programa 1000 y todo, ya lo cumplimos y tal, en mayo y tal. Y digo, joder, es que. Y parece ayer. Y también parece ayer. Que no quedaba, llegaba nunca el 1000, sí, llegó y ya se ha pasado. Y ya se ha pasado. Un montón de meses. Sí, sí, ya se ha pasado. Dice, madre mía. Vamos a poner 1500 ya. Sí, sí. Como sigaba, sí, sí, como sigaba así, sí. Y vosotros volveréis, ¿eh? Y pasó el baño y se volvemos. Sí. Hombre, sí. Os vais a codear con el de Saber y Ganar. Ya ves. Ya ves. Ay, pues con el Jordi. Ya ves. Sí, es verdad. No cambia, ¿eh? Ese tío sigue la misma cara de... Es inmortal. Es inmortal, sí. Sí. Ese sí que es el diablo. Ese es el demonio. Ese no ha hecho el pacto con el diablo. Ese. Es que es el mismo diablo. Tú que le ves ahí y dice: pero este hombre. Que se firma, ve. Yo cuando es su cumpleaños en el Twitter, sobre todo, la gente tiene mucho cachondeo. Porque ¿cuánto cumplirá? ¿Cuánto cumplirá? Sí, sí. 235. Con 40. Y luego tiene 60 y algo, creo. Sí, no tiene. No muy mayor tampoco. Sí, lo que pasa es que empezó como jovencito. Pero es que tú le ves y parece que tiene, yo que sé. Sí. No sé cómo lo hará. Pues así vamos a estar nosotros como él. Hay gente que es increíble, la verdad. Sí, sí, sí. Increíble. Tremendo. Bueno, vamos a añadir. Queréis saludar a la vecina del octavo que habéis dejado en casa. Dando por culo. Con el reggaetonto. Digo, ay, pero. ¿Tenéis gente reggaetonto? Ah, bueno. Bueno. Sí. Nah. Ahora, pero bueno, hay que respetar. Bueno, que... alguno hay, pero bueno. No queman lo suficiente como para poner el amplificador en el 7 y que se enteren ellos de lo que vale un peine. Entonces, sí, puedes, sí. Nah. Puedes poner la música. No merece la pena. Que pierdes el tiempo. Te digo, joder, tú escuchas tu música y ya está. Que ya está, no, sí, ya claro, que... lo suyo, ¿verdad? Claro. Que le gustan esas cosas, por más que le digan, no. Pues no va a cambiar. Por mucho que el cerebro ya no da más de sí Ha llegado a su apogeo ya. Apogeo máximo. Sí, sí, sí. A su apogeo. Los tienes que menear y suena como una bolilla dentro de como los muñecos de los niños. Clon, sí. Clon, clon. Clon, clon, clon. Ojo, no sé. Pero bueno. Pero bueno. Ya. Yo allí en mi casa oyes a uno que es tenor, que sí, ese sí que canta fenomenal. Luego también puedes escuchar a Pantoja, a Rocío Jurado. Bueno, al reggaetón. Sí, bueno, de todo. Pero, allí es que hay de todo. De si todo, dentro de todo. De un orden y un respeto, a mí me da igual lo que diga cada uno. Que lo diga cada uno. Ahora, que lo que no sé por qué coño lo tengo que oír yo. Eso. Ahí está, también, es que es eso. Eso es. Tengo yo. Hombre, ahora ya no, pero tenía un vecino a los hijos en el conservatorio allí, en la escuela de música, y estaban con el clarinete. Y las prácticas de clarinete, digo, joder, digo, al final voy a aprender a tocar yo el clarinete, coño, digo. Cada vez te dan nariz, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, música también, no sé. Tengo yo a una que desde finales de septiembre se pone con los villancicos, ¿ya? Bueno. Joder. Hostia, ¿no? Hostia, cuidado. Finales de septiembre. Qué cansa. Finales de septiembre con el disco de Villancico. Se le va a caducar el turrón, coño. Ya, se le va. Y el mazapán. Sí, sí, no va. Madre mía, eso ya es horroroso. Bueno, ¿vosotros tenéis algún villancico? El año pasado tuvimos la peregrina idea de sacar uno. Lo que pasa es que, bueno, fue un poco precipitado y al final no lo hicimos. Pero este año, pues. Sí nos gustaría. Lo que pasa que, bueno, también depende. Si en principio en Navidad o cerca de Navidad no vamos a... Más que nada era un poco por el tema redes sociales y cosas de esas. Claro. Pues igual que colgamos vídeos ensayando esta canción o cualquier otra, pues decir, vamos a hacer un villancico y lo ponemos en Instagram o donde... Claro. Sí, bueno, tenemos pensado hacerlo, pero... Sí, una canción ahí hecha, chuche, pirulí, que no es el típico villancico. Bueno, bueno, que tenemos pensado hacer tantas cosas que... Una más. Una más, en la larga lista... Sí. Apunta. La larga lista de cosas, apunta, ¿verdad? Secretario. Eso porque no estamos en... Apunta, amiga. Ah, no, no, perdón. Perdón, que te haya cambiado el nombre. Si es que, madre mía, que es que soy... Hombre, como no tengo que pasar no gente pasará. Por aquí al cabo del día. Y menos mal que le escucha mejor que yo, porque yo ni me había enterado. Yo ya había dado tres veces diciendo, ¿y quién coño es Miguel? Digo, mirando debajo de la mesa. Coño, este señor. Hello. Está aquí por ahí detrás. El señor que está hablando ahí. Sí, sí. Sí, sí, que no le ves, no le ves, es invisible. Está ahí, está ahí. Es tu otro yo. Es el otro yo, sí. El alter ego es. El alter ego, sí, sí. Bueno, gracias Juanjo, gracias Juan Carlos. Juan Carlos, sí, sí. Ah, el rey Juan Carlos. De las tetas malas, hostia. El rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos ha venido. Bueno, Juan Carlos. Pero con mucho menos dinero. Con menos dinero, bueno. Brifón. Bueno, pues muchas gracias por venir. Algo más que añadir, yo que sé, tenéis redes antisociales, digo sociales. De las dos, tenemos de las dos. De las dos. La que nos siguen y las que nos ponen a parir. Pero... esas las tenemos en la carpeta de cosas que nos importan una mierda y tampoco hacemos Podata. Mucho caso. Podata 2.0, ¿no? Bueno, sí. Las redes sociales, pues como te comenté antes, es Invasor Metal. Sí. Y con Invasor Metal, pues te saldrá el Instagram, te saldrá el Facebook, no sé si Twitter, porque yo Twitter la verdad es que no lo veo. Me parece una cosa absurda y no lo veo. Canal de YouTube también. Hay canal de YouTube y como dice Nico, pues si lo pones en la lavadora, te salimos también ahí. Sales también, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, pues nada, daros las gracias por traernos y saludar, pues eso, a nuestras familias y a los tres sinvergüenzas estos que no han podido venir ninguno, pero que no hacen más que dar por saco. Ah, sí, muchos mensajitos, ¿no? En el WhatsApp. Te estoy escuchando. A ver qué más te. A ver qué dice de mí. Un saludito a los tres. Y bueno, nada, pues sí, volveremos sí. A ver si tenemos alguna otra grata noticia que dar y... Eso es. Y volvemos. Eso es. Buenas noticias, eso es. El segundo. Eso es. Eso. Y latina, una N de Navarra, una V, una A, una S, una O y una R, Invasor. Es como se dice el nombre de la banda y que buscarlo por todos los lados, que seguro que está. Sí, hombre. Sí. Sin duda. Sin duda. Salen los primeros. Los primeros. ¿Con qué terminamos para finalizar? ¿Qué canción? Pues si quieres poner un temita de los de antes, de Furia. ¿Furia? Ah, vale, pues cerramos con la de Furia. Escucha la nueva versión. Ah, vale. Con tu banda anterior, esa Furia, ¿no? Sí, bueno, eso son cosas de... De la vida. Casualidad, de la vida. Coincidió. Coincidió que encima se llamara como... Además la toqué yo con ellos, él fue la brada. Sí, sí, sí. Curioso. Bueno, vamos a poner esta para finalizar. Bueno, gracias por venir. Larga vida a la banda y nosotros volvemos. Lo he dicho, un placer. Un placer y bueno, la semana que viene pues lo comentamos, el concierto lleno apoteósico. Eso es, bueno. Esperemos. Bueno, vamos a ver. La sala estaba a reventar. Adiós, guapos. Sueño de cargo.